La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó Los Hechos, las Personas, las Ideas que Tejieron y Cambiaron Nuestra Historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linzabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A continuación, titulares. En Valencia, Estado Carabobo, trabajadores salieron a marchar para protestar por los bajos salarios. Padres se encadenaron en el Hospital José M. de los Ríos para exigir medicinas. Gobierno dio hoy apertura formal a la adquisición y comercialización del Petro, la primera criptomoneda venezolana. En internacionales, aumentan los llamamientos a la dimisión del primer ministro de Israel tras la difusión de información sobre el caso Bezeq, en el que se sospecha que Benjamín Netanyahu obtuvo cobertura favorable de esa empresa de comunicación a cambio de favores. Y en los deportes, los Padres de San Diego hicieron oficial la firma de la primera base Eric Hosmer a un contrato de 8 años y 144 millones de dólares. Tenemos un servicio público para la señora Carmen. Se solicitan Ciprodil y Fluconazol. Quien pueda colaborar, la puede llamar al 0414-372-1449. Continúen con nuestra programación. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les damos la bienvenida cordial a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles don César González y en la conducción desde Alemania Daniel Lara y desde Caracas Neomar Hernández. De igual modo pueden seguirnos a través de www.rcr.tv, porque somos la radio que se ve. Pueden vernos a través de Periscope y en diferido a través de lacabilla.com y en el canal de YouTube de la estación. Daniel Lara, Daniel está con nosotros ya vía Skype. Te quiero preguntar sobre lo que está ocurriendo desde esta mañana, y es que Diosdado Cabello se animó con las elecciones tanto así o hasta el punto de que quiere hacer elecciones ahora parlamentarias también. Yo no sé si va a hacer elecciones de junta de condominio también en su casa, Diosdado Cabello. ¿Qué opina usted de eso, ciudadano Daniel Lara? ¿Cómo está usted, ilustre doctor Neomar Hernández? ¿Me escucha bien, por favor? Perfectamente. Hoy se ha producido un milagro de la ciencia, la tecnología y la metafísica. Adelante, Daniel Lara. De verdad, debemos agradecerle a la gente de la telefonía móvil alemana, porque a la CanTV no le vamos a agradecer, porque este milagro no fue de la CanTV. Jamás. Creo que está perfectamente claro. Mira, Diosdado Cabello me suena. ¿Tú sabes por qué me suena Diosdado Cabello? Porque estoy viendo una serie, Neomar, muy buena, te la recomiendo. Ajá. En Netflix. Uh-huh. Se llama Narcos. Por Dios. Ya yo la vi, yo vi todas las temporadas. ¿La viste todas? Todas, excelente. Es una serie magistral, de verdad. Sin duda. Pero decía lo de Diosdado, porque yo entiendo que Diosdado es un hombre... No por la serie Narcos, nada que ver con él, sino porque Diosdado es un hombre de la televisión. Sí, un showman. Él tiene un show de televisión y en realidad lo que quiere es, fíjate, que es lo que quiere la gran mayoría de esos chavistas, incluyendo el propio Maduro. Uh-huh. En realidad ellos lo que quieren es imitar a Chávez, son todos unos imitadores de Chávez y quieren tener lo que son unos tramoyeros. O sea, lo que quieren es tener un programa de televisión para más tramoya. Y entonces, bueno, él tiene uno, pues. Uh-huh. Tú si haces un ejercicio, Neomar, yo no sé si tú lo has hecho, a mí se me hace muy difícil, ¿no? Porque yo no veo venezolana de televisión. Yo entiendo que tú sí, que a ti te encanta ver ese canal. Sí. Cuando tú revisas la gestualidad de Diosdado Cabello, de el propio Nicolás Maduro, de Mario Silva, esos pobres recogelatas de la sensatez que hacen el programa de esa zurda conducta, cuando tú los observas, yo los trato de ver sin sonido. Ajá. Nada más ver la gestualidad. Uh-huh. ¿Y qué descubres cuando les ves la cara? ¿Qué ves en esos rostros, en esa faz? Perdimos a Daniel, pero es que ya... Ajá, Daniel, está usted en línea. Ya llegó o el SEBIN o la CanTV, no aquí a Radio Caracas, a la línea y a la comunicación, porque mucho había durado Daniel, había durado 4 minutos y tanto hablando de manera continua, estaba más o menos fluido, pero bueno, se cayó. Yo quiero hacer un comentario sobre los últimos acontecimientos del chavismo, ¿no? Del chavismo, de eso que llaman chavismo, y empatarlos con lo que hemos conocido el día de hoy en la mañana, muy temprano, por cierto. Bueno, y cuando digo muy temprano, quizá lo empate también con algo que conocimos desde la medianoche de ayer o desde muy tempranas horas de la madrugada hoy, y es el lanzamiento del fulano Petro, ¿no? Pero primero lo primero, ¿qué está ocurriendo? Bueno, desde hace varios días, desde que salió el video este... video dirigido a la comunidad que tiene discapacidad auditiva y expresiva, es decir, que la comunidad de sordomudos, por ejemplo, que sacó Maduro. Entonces eso se convirtió en una especie de chanza para los humoristas de las redes sociales y todo lo demás. Y más que establecer análisis semióticos de las señas que hacía o no Maduro, por cierto, Miguel Ángel Rodríguez hizo un análisis muy interesante el día de ayer en su programa sobre la seña de Nicolás Maduro. Yo no me voy a quedar en eso, sino que voy a otro aspecto. Y el otro aspecto tiene que ver con las interpretaciones. Las interpretaciones son varias, diversas. Hay gente que dice ya que el hecho de que Nicolás Maduro hable de un nuevo movimiento político, catalogado o llamado como Somos Venezuela, nombre nada original, por cierto... bueno, gente que especula que ya habla de una ruptura en eso que llaman chavismo, ¿no? Y entonces esa ruptura, que es como aquel dicho que dice que la procesión va por dentro y que la gente está allí, pero que el llanto lo lleva muy internamente, bueno, dirían que Maduro y Diosdado andan más o menos de la mano cuando están en público, y ya ni tanto, pero cuando están en privado, bueno, las diferencias ya son irreconciliables. Esa es una lectura, y que en tanto y en cuanto eso es así, bueno... Diosdado se habría quedado capturado o capturando el poder del aparato político, que es el PSUV, porque no hay que negarlo, es un aparato político hegemónico, además, de control social sobre todo, y Maduro estaría tratando de fundar una nueva fuerza política con ese Somos Venezuela. Esa es una visión. Otra es que tal divorcio no existe. Yo hasta que no tenga más evidencias, yo no me haré de la tesis de que estos dos señores están a punto de romper, ni nada de eso. Pero esa es una visión. La otra es esa, que simplemente cada cual desempeña un papel en la acera en la que le toque. Basadas en estas interpretaciones, hay gente que dice, no, es que Nicolás Maduro sí estaría dispuesto a hacer algún tipo de concesión, ¿sí? De concesión, de negociación, con algunos sectores de la oposición, por supuesto, muy blanditos, muy suavecitos, no tan deliberantes, no tan amenazantes para los centros de poder, y Diosdado Cabello, que no tiene nada que ganar en una negociación porque está implicado en delitos non santos, bueno, y que la mayoría de los delitos no lo son, porque por algo son delitos, pero que son delitos de muy grueso calibre, no estaría dispuesto a meterse en ningún tipo de negociación, y como no tiene nada que ganar, radicaliza la agenda. Eso, esa lógica, podría un poco responder la pregunta del día de hoy, de por qué sale Diosdado, y digo, son tesis, no son cosas comprobadas, son cosas para pensar, porque yo no me atrevo a aseverar nada, de por qué sale Diosdado el día de hoy y dice que él quiere hacer unas elecciones completas, pues, y que basado en el poder... Sí, adelante, Daniel, ha vuelto usted, adelante. Daniel. Pero fíjate... Sí. ¿Me escuchas? Te escuchamos. Fíjate, cuando tú hablas de qué podría tener Nicolás Maduro para negociar con alguna oposición blandita y qué podría tener... No hay manera de que fluya la comunicación. Esto es lamentable. Voy a tener que establecer un canal... No humanitario, sino un canal comunicacional con Daniel, porque estamos teniendo unos traspiés terribles con la comunicación. Y hay que decirlo, la gente se da cuenta. Muchos de nuestros invitados están fuera y los llamamos habitualmente por Skype, los llamamos vía telefónica también, y la comunicación más o menos fluye. Pero con Daniel está pasando algo que no logro explicarme qué ocurre, que es que, bueno, o el problema está allá, el problema está en el medio, o... lo que todos pensamos, podría ser que el problema está acá. Y no descarto que estén hasta saboteando la transmisión. Por aquí César González, apalancado en las teorías de Galileo, dice, la curvatura de la Tierra imposibilita la comunicación. Porque imagínese usted la curva que hay desde Venezuela hasta Alemania. Pero bueno, continúo un poco para ver si aterrizamos la idea que estaba yo esbozando previamente. Basada en esa interpretación, y es decir, reitero, hay dos interpretaciones posibles de todo esto. Una, hay una diferencia que ya se vuelve insostenible, entonces cada uno, en más o menos en una convivencia obligada, tratan de sacar adelante el barco, y cuando me refiero a cada uno, me refiero nuevamente a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, y entonces en esa convivencia obligada, porque es más o menos la convivencia de los cómplices en la fechoría, tienen que andar adelante porque si alguno de los dos se raja o se echa para atrás, como se dice en el lenguaje popular, bueno, eso va en desmedro del conjunto, no de ese que se raja, sino de todos, y se viene todo el entramado abajo. Esa es una de las lógicas. Y la otra es que no haya ninguna desavenencia, sino que sean más bien cosas sutiles, algunos desencuentros casuales que haya entre estos dos, y que simplemente se repartan roles. Uno del radical, el otro más o menos moderado, aunque yo no sé qué tiene de moderado Maduro, pero más o menos de tratar de abarcar otros sectores de la población con este nuevo movimiento político, y que simplemente sea esto una fachada. Sobre todo, y me lo decía Daniel cuando yo le comentaba estas inquietudes que tengo, se lo decía fuera del aire más temprano, y me decía, sobre todo con la vieja teoría o la vieja praxis cubana de crear oposición donde no la hay, de crear supuestas diferencias internas donde no las hay, para hacer una especie de teatrillo, para que la gente se vuelva loca y, ay, mira, este va a brincar la talanquera. Entonces, no sabemos a ciencia cierta a esta altura, luego seguramente vamos a ir descubriendo elementos que nos permitan confirmar o desestimar teorías, qué es lo que ocurre con Diosdado y con Maduro. Pero, ¿qué ocurre el día de hoy? Bueno, hoy se ha ratificado, con ese llamado de Diosdado Cabello, lo que se ha ratificado es que parece que hay una voluntad, al menos en un sector del chavismo, que por supuesto lo encabeza él, en ir a toda marcha. Yo le preguntaba y le he preguntado siempre a algunos invitados qué ocurre en el chavismo, que a pesar de que está viviendo un momento de dificultad, parece que se envalentona de repente, entonces arremete, y no es que le basta robarse unas elecciones a una constituyente, sino que luego se inventa una de alcaldes y luego se inventa una de gobernadores, y que ahora parece que pretende ir como el hegemón mayor y cogerse la Asamblea Nacional también, una vez que ya la legítima ha sido desestimada por todas las vías. Bueno, ¿qué es lo que pasa allí? Y puede ser la guapura de los que están asustados, ¿no? Que eso es lo que dicen, no, que tienen miedo. Pero puede ser también que es que sea, atendiendo un poco a este doble, a esta doble teoría, que es que Diosdado Cabello quiera imponer su agenda, esta misma que les decía yo, que como él no tiene nada que ganar en negociaciones, ni mucho menos, él está tratando de hacer una medición de fuerzas internas y exteriorizarla, y decir que mira, que el que manda y el que impone la agenda en el chavismo es él. No sé si Daniel está de nuevo. Daniel. Aquí estoy escuchándolo atentamente. No, se corta completamente la comunicación, así no podemos, y es lamentable, no podemos sostener la participación de Daniel. Pero bueno, ya para ir culminando este primer segmento, esta primera aproximación al tema, lo que ocurre es eso, pues. Ocurre que hay mucha información, hay actuaciones que a primera vista pueden lucir, digamos, desenfrenadas de Diosdado Cabello hoy, y que no sabemos, quiero reiterar, si obedecen a un plan conjunto del chavismo o a la voluntad de Diosdado Cabello de capturar la agenda del chavismo e imponer su propia agenda al país. Y esto es la agenda de la radicalización mayor. Reitero, no es que Maduro sea un niño de pecho, yo no estoy diciendo eso. Muy lejos estaría de decir eso. Pero que Diosdado Cabello quiera imponer ya en el país una política que lo que haga es reflejar su pugna, su pugilato interno en el PSUV para imponerse. Además que vamos a recordar algo, mis estimados amigos. En el pasado reciente, ya Maduro, si algo ha develado, si algo ha dejado traslucir a la opinión pública, es su formidable capacidad para quitarse la competencia interna de encima. Vamos a nombrar personas: Luisa Ortega Díaz, Rafael Ramírez, el señor que fue gobernador de Aragua, que ahora se me olvida, el señor Isea, y así Jorge Giordani, que era casi que uno de los papás políticos de Chávez, por acompañarle además en ese rol el don Luis Miquilena y José Vicente Rangel. O sea, se ha despachado Maduro en esta suerte de purgas que siempre se da en los partidos comunistas a nivel mundial, a buena parte de ese chavismo que tenía mucho poder de decisión interno, ¿no? Diosdado Cabello podría estar olisqueando la purga, que es continua, porque si algo cree Maduro es la revolución permanente, pero del partido. Es decir, se los ha ido quitando uno a uno. Y basada en esa percepción que pueda tener Diosdado Cabello, bueno, lo que esté adelantándose a los acontecimientos. Esa es una interpretación. Yo no estoy diciendo que sea la verdad, pero todo esto que ocurre es un tema que todavía no está suficientemente clarificado. Yo solo dejo esos elementos para que la gente piense, enlace, saque conclusiones, basadas sobre todo en sus criterios personales, ¿no? Y lo otro que iba a comentar, ya cuando nos tenemos que ir al corte, es que esta madrugada, bueno, me han preguntado por el Petro, que qué opino yo de eso. Ya nosotros hicimos algunos programas sobre las criptomonedas en Venezuela. Yo voy a decir de entrada que lo que he conocido, sin ser un experto en criptomonedas, en el Petro, ya dista mucho de ser similar a las otras criptomonedas. Para empezar, entiendo que el Petro, ya en los anuncios preliminares se ha dicho que no se puede minar, es decir, no está en el bloque para minar, digamos, de cara al acceso público. O sea, usted no puede agarrar el Petro y comprarse un computador, esto como hace la gente en todo el mundo, y ponerse a minar Petros, porque está prohibido. Usted solamente lo puede comprar. Cuando usted me está diciendo que usted solamente puede comprar eso, usted básicamente lo que me está diciendo es que puede casi que comprar un bono de la deuda. Esto es como un papel. Yo compro eso pensando que eso va a subir de precio en algún día porque me lo van a pagar dentro de 2, 3, 4, 15 años y al día que me lo paguen va a valer más de lo que vale el día de hoy. Eso teniendo expectativas positivas. Y esa es la lógica de los bonos, de cuando usted compra bonos, promesas de pago. Eso no tiene nada que ver con una criptomoneda. Además de que recordemos que esto viene sustentado supuestamente las reservas petroleras y minerales del país. Eso no tiene ninguna lógica de criptomoneda. La criptomoneda se da su valor en función de el proceso de minar que se hace en lo que llaman el blockchain o las cadenas que hay en la web, que son algoritmos básicamente que una máquina estando todo el día allí termina desentrañando y eso le termina dando a usted un resultado económico, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo veo que están lanzando. Entonces yo, más que ver eso como una criptomoneda, lo veo como un atajo para decir, mire, el Bolívar claudicó, El Bolívar ya no existe, está pulverizado, es un reconocimiento explícito de eso. Y vamos a poner aquí otra cosa para ver cómo hacemos transacciones en Venezuela, un poco escurriendo el bulto, ¿no? Y para echar la culpa a un lado, porque la culpa es del gobierno, de su política monetaria. Pero entonces ahora se inventan esto, que no tiene nada que ver, reitero, con una criptomoneda. Vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con nuestro programa hoy, día martes. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pay de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En el Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. El Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Haces trabajos por internet y recibes pago en plataformas como PayPal. Con AirTM puedes pasar ese dinero a tu cuenta de manera rápida y totalmente segura en un par de horas, sin importar dónde te encuentres. Es muy sencillo, solo debes entrar a airtm.com, regístrate y podrás pasar tus fondos a tu cuenta venezolana. Registrarse es gratis. AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. En Caracas, solo Restaurant Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana y las cachapas ni hablar, por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurant Los Pilones, auténtico sabor criollo. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Entiendo que está de vuelta don Daniel Lara. Ahora sí, vamos a ver si le podemos escuchar mejor. Daniel, adelante. Aquí estoy, don Omar. ¿Cómo está usted? Muy bien, le saludo con mucho gusto por tercera vez. Vamos a ver si a la tercera es la vencida. Mire. Yo, en todo caso, debo agradecer las labores intensas para mantener al aire esta conversación de nuestra gerente de producción, Wilitza, la reina de la parripizza, que es la que ha logrado que la conexión sea estable. Le agradezco mucho, no solamente a Wilitza, sino también a la parripizza, que la tiene más activa y más eficiente. Gracias, parripizza. Gracias, Wilitza. Muy bien. Muy bien. Daniel, estaba yo hablando de lo que conversamos informalmente en la mañana. ¿Qué piensas tú de todo esto que está ocurriendo? Porque es como demasiado a la vez. ¿Qué piensas tú de todo esto? Pero bueno, ya tú lo has dicho, es demasiado a la vez porque es el caos. Uh-huh. Acuérdate que el empujar el caos es la estrategia fundamental del régimen para en medio del caos avanzar. Pero fíjate que hay algo que se nos va del análisis, ¿no? Uh-huh. Que el hecho de que Diosdado Cabello esté pidiendo que se convoquen elecciones a la Asamblea Nacional es de facto, en caso de que se haga esa elección, es una disolución de la Asamblea Nacional actual. Así es. En todo caso, ¿no? Eso en el primer lugar. En segundo lugar, en los procesos castristas, uh-huh, y en los procesos totalitarios, donde hay normalmente bandos y bandas, uh-huh, los personajes más radicales y que son voceros de posiciones radicales, normalmente, y que trataré de darme a entender bien, tradicionalmente no sobreviven, desde el punto de vista simbólico me refiero, uh-huh, bien sea porque se les purga, bien sea porque se les saca del juego, o bien sea porque caen en desgracia. Uh-huh. Ejemplo, bueno, recordemos el caso de quien fuera quienes fueran los utility de Fidel Castro, luego cuando ya estaba, cuando empezó el proceso de la perestroika, y más que la perestroika, cuando empezó la caída del sistema soviético, Fidel Castro, convertido en una especie de pieza de museo, de pieza jurásica, donde prácticamente todos los de su generación, los comunistas de su generación, o estaban presos, o estaban muertos, o estaban convertidos en adorno, ¿no? Uh-huh. Él empieza entonces a nombrar voceros que daban cuenta de una posiciones más radicales. Ejemplo, Roberto Robaina, uh-huh, canciller, que en determinado momento, bueno, era el hombre que se veía como el sucesor. Y aquellos discursos encendidos y aquel charming en sus giras y todo aquello, para de repente caer en el mayor ostracismo y desaparecer, y lo mandaron para los cuarteles de invierno, uh-huh, a Siberia, al Gulag. Luego, el ministro de Educación, Abel Prieto, que era un hombre joven, y al cual pusieron también de vocero, siendo ministro de Educación, cuando llega a la presidencia Bill Clinton, y no podría Fidel Castro, no era lo mismo, darse de tú a tú con un Ronald Reagan o con un George Bush que con un Bill Clinton, que podía ser su nieto. Y luego está el caso de Carlos Laje y de este muchachito que fue ministro también de Relaciones Exteriores, Pérez Roque. Pérez Roque, uh-huh, que bueno, que rodaron aparatosamente, sí, y eran los voceros de la ala más radical. Pero así ocurre normalmente en todos estos procesos. Y yo creo que si revisamos bien estos procesos, mira, te consigues con desde lo que fueron las camisas pardas nazis hasta lo que terminó siendo otra vez. Bueno, vamos a reconectar con Daniel. Hay otro elemento que vale la pena comentar, y ustedes se preguntarán por qué no estamos con un caso de presos políticos hoy martes. Estamos tratando de establecer comunicación con la madre de la niña del caso que refirió Daniel a finales de la semana pasada, que ameritaba una colaboración por haber sido objeto de una mala praxis médica. Precisamente a esta niña que le extirparon, le robaron, porque así fue, sus dos riñones. Le tenían que operar los riñones, tenían que extraer un riñón que tenía en mal estado, y terminaron, el médico que la operó terminó extrayéndole los dos, y la niña está en una situación crítica de salud. Estamos tratando de establecer casos con establecer contacto con sus representantes para que nos expliquen el caso y que ustedes puedan colaborar con ese caso. Pero otra cosa que vale la pena, está Daniel allí, otra cosa que vale la pena, Daniel, comentar, es ya la certeza que tenemos, dado todo el panorama que se ha anunciado, de que no va a concurrir, parece, ningún candidato de la oposición a las elecciones del 22 de abril próximo. Elecciones entre comillas, por supuesto. Y yo lo decía, sin preciarme, a mí nunca me ha gustado estar con el numeral te lo dije, ni nada de esas cosas. Yo decía que el peso de la opinión pública internacional, los poderes fácticos, ¿por qué no decirlo?, a nivel internacional, iban a ser prácticamente cuesta arriba, muy difícil, que algún partido opositor saliera a justificar la concurrencia a ese evento electoral. Más allá de que haya teorías sobre si no votar es peor porque es no hacer nada, que eso no es tan así porque siempre se puede hallar una respuesta política alterna, pero lo que ha ocurrido es que los dos partidos que estaban en la duda, que creo que eran AD y Primero Justicia, creo que ya han exteriorizado, o por lo menos Primero Justicia, porque ya se ha comunicado Julio Borges a través del Twitter y ha dicho que no, o sea, no van a participar en eso, y que prácticamente dan por cerrada de momento la vía electoral, cosa que aplaudo, porque ya, no sé si tarde, pero la locha ha caído donde ha debido caer. No van a concurrir, Daniel. Y sobre esta afirmación, que yo la hacía en Twitter esta mañana y la gente me comentaba mucho sobre eso también, yo quisiera tu opinión, porque lo que está ocurriendo es que creo que ya son manifiestas las cosas. O sea, ya no hay, digamos, interpretaciones ambiguas. Ya no hay lugar para esa gente, y lo digo sin ningún ánimo ni fascista, ni de establecer verdades únicas ni nada, pero que ya lo evidente no necesita explicaciones. Ya no hay interpretaciones, cabida para interpretaciones que te digan, no, es que todavía hay una posibilidad, porque como oí por ahí, no, es que si concurrimos capaz y la pegamos. No, eso no puede ser así, mi estimado amigo. Ya la señal es más que clara. O sea, la vía electoral, lamentablemente, en Venezuela parece que de momento está completamente clausurada. Y eso lo que da es, digamos, cabida o rienda rienda suelta a que ahora se elabore un plan político alterno. Ahora, ¿cómo hacer ese plan político? Bueno, yo no tengo esa receta, ni nunca la tendré. Yo no vendría a decir aquí, no, que aquellos son unos fracasados porque no lo establecen. No, por lo menos creo que el diagnóstico ya está claro. Y entonces se tendrá que ver ahora qué ocurre, ¿no, Daniel? Daniel se fue otra vez. Daniel está intermitente. Daniel está como el internet en mi casa. El internet en mi casa dura 5 minutos y se va media hora. Vuelve 5 minutos y se va media hora. Así estamos con Daniel. Vamos a hacer la pausa comercial cuando ya son las 4:30 de la tarde. Y venimos con el próximo segmento a la vuelta de este corte. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza. Una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Dicen que la moda es pasajera y evolutiva, pero también es cierto que el estilo, moda y elegancia se cultiva y permanece en el tiempo. Por esto, las damas de buen vestir en ropa casual siempre van al Lenet Shop, donde siempre te ofrecen moda y calidad al mejor precio del mercado. Acércate al local 153 en planta baja del centro de compras Merpo Este, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Lenet Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Si vives en el interior del país y viajas a Margarita, Los Roques o al exterior, hospédate en el hotel Muévete por Vargas a tan solo 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía con traslado gratis a aeropuerto del aeropuerto. El hotel Muévete por Vargas te brinda acogedoras y modernas habitaciones al mejor precio del estado Vargas. Hotel Muévete por Vargas está ubicado en Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13 entre calle 5, urbanización El Balneario, teléfono 0424-129-2814 y reserva por reservaciones.muévetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara, exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo, porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tenemos un par de servicios públicos antes de continuar con el programa y son los siguientes. El señor Héctor Terán, de 71 años, está hospitalizado en el algodonal y requiere donantes de sangre de cualquier tipo. Si usted puede ayudarle, comuníquese al 0412-213-5678. 0412-213-5678. De igual manera, el señor Franklin Omaña solicita los medicamentos Coumadin o sus variantes Coumar o Anasmol en presentación de 5 miligramos. Si puede ayudarle, comuníquese con Franklin al 0414-284-1441. 0414-284-1441. Asumir lo que yo he dicho en el segmento precedente entraña una complejidad, y es la complejidad de la incertidumbre. Los seres humanos vivimos buscando certidumbre, esto es seguridad. Nosotros vivimos pensando que si hacemos A, ese A que hacemos, o ese B que hacemos, o ese C que hacemos, va a derivar en una consecuencia positiva para nosotros. Nadie actúa pensando que lo que va a hacer le va a generar consecuencias indeseables. Y lo voy a ejemplificar. Si la gente quiere votar en Venezuela, la gente lo hace pensando que su voto va a ser respetado y que ese voto va a ser un signo aprobatorio o reprobatorio de una gestión de gobierno, y específicamente de un gobernante. La gente dirá, caramba, yo tengo la posibilidad en mi mano, siendo yo uno entre muchos, de modificar el estatus político de mi país. Es decir, yo puedo expulsar constitucional, pacífica y electoralmente a alguien del poder y puedo darle una senda distinta al país. Lamentablemente, todos los hechos recientes, y no solo los recientes, o si entendemos por reciente los de los últimos por lo menos 3 años, quizá el punto de inflexión máximo es el derivado del proceso electoral de diciembre del año 15, el proceso electoral de la elección, valga la redundancia, legislativa. Cuando la oposición se impone por los votos, no sabemos si por azares del destino, porque se contó con los testigos suficientes, si es que el caudal de votos que poseía la oposición era tan grande que era imposible ocultarlo a través de trapisondas y todo este tipo de cosas, hicieron posible que la oposición se expresara mayoritariamente como una contundente, digamos, fuerza social. Bueno, allí vino una derivación en la actuación del gobierno, y es que parece que desde aquel año el gobierno entendió que las trampas, que la trampita light, es decir, la de sugestionar a la gente con miedo, sugestionar a la gente con prebendas 4 o 5 días antes de la elección, no era suficiente para torcer el destino de un país y la voluntad de cambio de un país. ¿Y qué pasó? Dijeron, no nos vamos a exponer más nunca a perder. Eso es lo que uno entiende, lo que uno parece comprender de todo aquel proceso. No nos vamos a exponer a perder electoralmente más nunca. Y entonces, solo basta revisar lo que ocurrió el año pasado, el año 17. Y es que se inventaron unos procesos, se inventaron antes de esos procesos la Asamblea Nacional Constituyente, y esa Asamblea Nacional Constituyente, mírenlo como desde el punto de vista gráfico, como un gran paraguas. Bajo ese paraguas empezaron a hacer una cantidad de cochinadas inmensas en este país. Y todavía estamos goteando de aquella agua putrefacta, de todas esas cochinadas. Todavía estamos experimentando eso en carne propia. ¿Qué ha ocurrido? Que parece que el torrencial aguacero de esa agua puerca no tiene fin. Parece que el torrencial aguacero no es una garúa. Parece que es un torrencial aguacero. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno se topa con la evidencia empírica de que esto no tiene salida electoral, al menos de momento, bueno, uno se deprime porque uno dice como ciudadano, bueno, ¿y entonces cómo incido yo en el cambio? Y ese es el gran problema que estamos experimentando en este momento. Esto tanto y cuando más, además usted tiene una oposición que se ha estructurado, para bien o para mal, la Mesa de la Unidad, como una especie de organización que solo sirve para buscar ganar elecciones. Y bueno, y es un poco la lógica de los partidos políticos en cualquier país y de una coalición de partidos políticos. Un partido político busca ganar elecciones, ese es su primer objetivo. Ya luego hay partidos que tienen miras más largas, ¿no? Y entonces quizá no buscan ganar una elección, sino que buscan establecer una idea, un leitmotiv. Es decir, yo sé que no voy a ganar, pero yo trato, por ejemplo, un partido liberal que quiera afianzar los valores de la libertad, dice, a mí no me interesa ganar diputados, mis fines son más nobles, son más éticos que de otra cosa, de otro orden. Yo quiero imponer en el país, por lo menos en el 10% de la población, que se comience a hablar de libertades en este país. Y ese es también un fin de un partido, no es solamente electoral. Pero la mayoría de los partidos en el mundo procuran el poder por elecciones, y la MUTA ha reproducido ese esquema en demasía. Entonces, una organización acostumbrada a hacer eso, y solamente eso, bueno, le es muy difícil enfrentar una coyuntura con tanta incertidumbre como la que tenemos. Y es que la incertidumbre es de tipo electoral. Ya no hay certezas en ese campo. Más bien las certezas están del otro lado, y es de la clausura de esa vía. Entonces, lo que se impone, bueno, es un espacio para, no para la creatividad, para el dibujo libre, sino para la reflexión. Primero, del momento tan difícil que vivimos, porque es un momento donde las soluciones convencionales, esas que le gusta a la gente pensar de que A me va a conducir a B y de que en B me voy a sentir bien, bueno, parece que no son tan así. Entonces, eso lleva a un proceso muy complejo, un proceso, digamos, que no es tan simple, un proceso que demanda una exigencia, además de un liderazgo político muy fuerte, y que, bueno, lamentablemente, lo que tenemos es lo que tenemos, como dice alguien por allí, y parece que lo que tenemos no da para lo que el tamaño del reto, ¿no?, que es muy grande. Entonces, esa es un poco la coyuntura que estamos viviendo. Ya tenemos en línea a la señora María Sandoval. La señora María Sandoval, a quien saludamos. Buenas tardes, María, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Bueno, el ánimo siempre es importante. María es la madre de la niña, esa niña maravillosa cuyo caso comentamos la semana pasada, Saraí. Saraí fue operada hace pocos días, entiendo, María. Yo quisiera que nos explicara bien el caso de los riñones. Y lamentablemente, por una mala praxis médica, están ustedes ahorita en un apuro. Y yo lo que quisiera de arrancada es que nos contara qué fue lo que ocurrió, qué requería Saraí en esa operación, qué fue lo que ocurrió luego de que salió de quirófano y qué están necesitando ustedes de todos los venezolanos de buena fe que escuchan este programa a esta hora de la tarde. Buenas tardes, María. Buenas tardes, mi vida. Primeramente, les doy las gracias por el apoyo. Y en realidad, bueno, mi hija fue ingresada aquí el 5 de noviembre. Uh-huh. Con un arlue abdominal del lado izquierdo. Uh-huh. Ajá. Ahí le mandaron a hacer el eco. En el eco le salió que tenía el riñón izquierdo un poco inflamado, uh-huh, con quiste. Uh-huh. Luego le mandan a hacer una tomografía y salía el riñón derecho tamaño normal. Okay. Y el riñón izquierdo inflamado. Uh-huh. En ese momento ellos deciden operarlo. Uh-huh. Fue operada el 22 de noviembre. Uh-huh. La cual mi hija salió de quirófano sin riñón. Le fueron a extraer el riñón izquierdo y le trajeron los dos riñones. Uh-huh. Se le hizo la biopsia al riñón izquierdo, más el derecho no aparece por ningún lado. Okay. Mi hija se lo fue descompensando. Al tercer día le hacen nuevamente una tomografía y no le sale ninguno de los dos riñones. Fue una mala praxis, una negligencia médica. Y bueno, aún mi hija, ahorita en estos momentos, está recibiendo diálisis. Desde el 27, 28 la empezaron a dializar hasta este momento. Ha recibido sangre ya dos veces. Uh-huh. En realidad yo necesito para mi hija y a toda que pueda colaborar, uh-huh, yo quiero que mi hija sea trasplantada. Necesito ir a Caracas para ver, necesito ayuda para que mi bebé sea trasplantada. María, ¿ustedes son de qué parte de Venezuela? Nosotros somos del Callao. Del Callao, Estado Bolívar, fíjate tú. Ajá. El médico que realizó esta operación, donde en resumen había que extraer un riñón que estaba en malas condiciones, pero el otro estaba sanito, estaba perfecto, pero luego, cuando se hacen los estudios radiológicos y todo lo demás, de que ella sale de quirófano, se dan cuenta ustedes de que no es que extrajeron uno, sino que extrajeron los dos. ¿Cómo se llama? Y ustedes, ¿qué han protestado con respecto a esa situación particular? ¿Ustedes demandaron al médico? ¿Se quejaron en el centro hospitalario donde la atendieron? ¿Qué pasó allí? Sí, mi vida, no. Yo fui a la fiscalía, uh-huh, hice la denuncia en fiscalía, la verdad que fiscalía no me ha ayudado para nada, uh-huh, prácticamente como que engavetaron el caso, uh-huh, y bueno, el nombre del doctor es Alexis Figueroa Chacín. Alexis Figueroa Chacín, que ajá, me imagino que es un nefrólogo, junto con el cirujano, uh-huh, residente Antonio Pérez, cirujano de allá del Callao. Mm. Residente, estaba con él en ese momento, el fuerte me quitó a mi hija de mis manos. Uh-huh. Y bueno, mi hija salió de ahí descompensada, me la sacaron hidratándola, donde no podía recibir ninguna clase de hidratación. Me la sacaron, se le terminaba una pintina de cura y le ponían otra. Imagínese usted. Ella no podía recibir líquido porque no tenía riñones. Claro, claro. Y actualmente... Bueno, prácticamente querían que me le diera un paro y la niña falleciera, Dios, y ellos salen libres de todo. Por Dios. María, vamos a tratar de darle una solución a esto. Sabemos que el tema de los trasplantes es complejo, pero nunca Dios abandona a la gente y menos en los momentos difíciles. Vamos a hacer una cosa, María. Vamos a divulgar tu número telefónico, porque el otro día hablábamos de un número de cuenta que podían hacerse alguna contribución las personas, pero inclusive nos preguntaban de afuera, ¿cómo hacemos contribuciones en otra moneda? Vamos a hacer una cosa, vamos a divulgar tu número telefónico, danos tu número celular, y que todo aquel venezolano que quiera contribuir con información, con recursos, con medicamentos, para el caso de Saraí, que actualmente está requiriendo un trasplante de riñón, porque tengo una situación bastante compleja, luego de una mala praxis médica, se comunique contigo. ¿Cuál es tu número local o celular al que te pueden contactar permanentemente, María? 0414. Sí. 823. 823. 0760. 0760. El número de María Sandoval. María, te damos muchísimas gracias por habernos atendido, por comentar el caso de Saraí, que seguro se va a restablecer muy pronto y vas a conseguir esa ayuda que estás buscando. Un gran abrazo, María. Amén, muchas gracias, mi vida. María Sandoval, la madre de Saraí, esta niña que sin conocerla comentamos la semana pasada su caso y que, bueno, prontamente seguro va a restablecer su estado de salud, va a estar todo perfecto. Su número de teléfono es el 0414-823-0760. Ella está actualmente dializándose continuamente porque les trajeron los dos riñones, imagínense usted, una cosa de verdad deleznable, ¿no? Comentarios a través del Dilo, comentarios a través del sistema Dilo 3456 por apenas un bolívar. Ya uno no encuentra cómo decir esto, un bolívar más básico masiva. La oposición no quiere concurrir a elecciones porque sabe que le van a dar una paliza, dice Dora Suárez de Maracay. Bueno, pero si es que con ese sistema electoral, Dora, cualquiera. Así se lanza cualquiera y bueno, y le da una paliza al contrario. El malandro de Barbosa, la momia de Rosales, el baboso de Falcón y demás, lleva y trae del PSUV y el régimen. Han cavado su entierro en un ataúd rosado, dice otro oyente por acá. Bueno, amigos, mi abuelo, que tiene parálisis, está en cama y necesita parches de Neupro 4 miligramos, losartán potásico de 50, Sinemet y misartripina de 30 miligramos y quetiapina de 25. Por favor, llamar a la señora Maldonado, 426-716-6393. Daniel, tenemos 3 minutos al aire todavía antes de concluir el segmento. Te doy la palabra a ver si tenemos comunicación fluida. Adelante. Bueno, la CANTV no nos quiere, mi hermano. No, vale. Bueno, poca gente del gobierno nos quiere, ¿no? Bueno, no importa, ¿verdad? Porque así son las cosas. Viviremos y venceremos. De la niña Saraí, que habíamos querido hablar del caso de Saraí, uh-huh, y de lo que ha dicho su mamá. Ese médico, que debe ser su nombre recordado, Alexis Figueroa Chacín, que fue el que operó a la niña, y en una situación que nadie puede entender, se equivocó de riñón, y no solamente se equivocó y le sacó el riñón bueno, sino que no contento con eso, le sacó el otro riñón y dejó a la niña sin riñones. Uh-huh. Yo no sé si eso es un médico o es un carnicero, yo no sé si es humano siquiera. Pero yo pienso que así como es de preocuparse la situación de la niña, es también de preocuparse que ese señor ande por allí tan tranquilo sin rendir cuentas ante la justicia. Y ojalá el Colegio de Médicos y la Federación Médica, que está en manos supuestamente de opositores, uh-huh, tome cartas en el asunto con casos como estos, que lo estamos conociendo, pero quién sabe cuántas realidades como estas hay. Nosotros sabemos que los médicos venezolanos en su gran mayoría, casi totalidad, son personas de cuya mística, en situaciones tan difíciles como la que vivimos ahora, todos la conocemos. Pero hay manzanas podridas en el saco, hay que sacarlas para que no se pudra el saco. Así es, así es. Cuando habla en la Asamblea Nacional Constituyente tu amigo Ricardo, el doctor Ricardo Sánchez, vamos a ir a la pausa comercial. Amigo, amigo no, chicos, sí, mira, no digas eso. A mí no me, a mí yo no te, como dijo, mira, como le dijo Poleo a Bailey, yo no te permito a ti que tú vengas a desmerecer lo que yo digo. Mira, Omar, antes de ir al corte, sí, hay una noticia circulando que está haciendo circular el CNE, ajá, y en los medios oficialistas. Sí. El CNE ha extendido una invitación a la Organización de las Naciones Unidas para que conforme una misión de observación en las elecciones de abril. Con esa invitación, dice el CNE en boca de Pimicel Lucena, que esto se No quiso Tibisay que Daniel difundiera sus declaraciones. Daniel, no te dejan ni ser el, digamos, el vocero de Tibisay Lucera. Todo tu derecho te los están conculcando, ¿vale? Vamos a ir a la pausa y volvemos a ver si Daniel puede, aunque sea, cerrar el programa. Ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano, las bajas de azúcar, tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarela, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en El Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues, ¿qué más? Una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa Nápoles. ¿Y el postre? Que no se te olvide el postre. Pues, ¿qué más? La torta con doble chocolate. En El Sapore de la Nona nunca nos decepciona. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR750, la radio que se ve. En Casa de Oblea también consigues artículos de tocador, desinfectantes, detergentes y productos para la limpieza y mantenimiento de tu hogar o empresa. También productos básicos de ferretería y utensilios de cocina de las mejores marcas. Casa de Oblea queda en Baruta, en la calle Páez con Mariño. Casa de Oblea es 100% frescura y calidad. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Daniel, le dejaron a usted con la palabra en la boca. Adelante. Se nos fue Daniel otra vez. Dios mío bendito. Apiádate de nosotros, que estamos aquí en tu reino. Vamos con mensajes a través del 3456, Sistema Dilo. Nos dice por acá Chávez, y saludamos al amigo Daniel Laud que nos da este mensaje. Chávez es una fotocopia de un empaste de CAP 1 con Pérez Jiménez. El chavismo es la fotocopia de esa fotocopia. Una polémica opinión, Daniel, saludos. Mira, Neomar, Diosdado está aprovechándose de la no participación de la MUD para apoderarse del aparato político, de un todo. Mosca y no nos dejan sin la asamblea de una vez, dice Eristi Aguilar. Amigo cabillero, me llamo Miguel Ángel Núñez, desde aquí de la península de Araya, y estoy solicitando Tiocolfén, pastillas, su teléfono 412-089-8420, 412-089-8420. Don Daniel, adelante nuevamente. Viviremos y venceremos. Viviremos y venceremos. ¿Y Tibisay? Ajá, ¿qué estabas diciendo tú de Tibisay? Que estaba invitando a una misión de la ONU a personarse en Venezuela. ¿Y cuál era la Tibisay, cosa adicional? Tibisay dice que la invitación a la ONU para una misión de observación es garantía suficiente para el país. Cuidado, y eso termina utilizándose como coartada necesaria para que algunos personajitos digan: bueno, pero si viene la ONU, ¿nosotros por qué no vamos a ir? No podemos abandonar los espacios. Ahí le dejo eso. Bueno, yo quiero ser fiel a la verdad. Y Borges ya, yo creo que ni con misión ni sin misión. Borges, yo leí los tuits de Borges hace rato, los publicó Julio Borges hace como 2 horas. Y bueno, ya dice que lo que ellos estaban solicitando para empezar pasaba por la habilitación de todos los que están en condición de presos políticos para ser candidatos. Es decir, que todo el mundo pudiese postular. Si para mí sería una condición esencial, porque un menú que tú me pones premarcado, preseleccionado, para mí no es menú nada, para mí ya viene marcado, pues, y eso no, ya eso condiciona toda la elección. Yo creo que no van a ir, Daniel, no van a ir, ya no hay manera. Pero Henry Ramos Alú no ha hablado y Henry Falcón tampoco. ¿No? Ajá, Esos son los personajes de los cuales se tiene más preocupación. Uh-huh. Entonces, tú que eres tan amigo de Henry Ramos, llámalo, que tú tienes el teléfono, llámalo y pregúntale. Todavía lo tengo por ahí, vamos a decirlo. Lo llamo, mira. Llámalo y pregúntale. Mira. Tú a confianza. No, yo lo de Tibisay Lucena, que no lo sabía porque se acaba de producir, además una noticia en caliente, yo lo que lo leo es en clave, Daniel, de tirar salvavidas para afuera, de buscar tablas de salvación, porque fíjate que Maduro, anteayer, creo, si no fue ayer tarde, se puso a tuitearle a Donald Trump, que él quería una reunión con Donald Trump, pero que es que hay gente también que es creída, ¿no? ¿Aló? Yo estoy esperando que Donald Trump le conteste y le diga, shut up, Donbass. Mira, Daniel, ya se nos acaba el tiempo. Si quiere, despídale un mensaje. Dele su salutación al país, su despedida, no sé, porque usted hoy estuvo intermitente. Despedida no. Yo tengo que decirle a la gente de la CAN TV que no podrán contra este programa. Que así nos sigan saboteando, saldremos al aire mañana otra vez, aunque ustedes no quieran. Y aunque no quieras tú, ni quiera yo, ni quiera Dios, mañana habrá y así nos va también, mi hermana. Porque ya Daniel no es Daniel, es un pueblo. Eso es así. Esto no es un sentimiento. Ya no es y así nos va. Esto es un sentimiento popular. Esto es un torrente humano que se ha hecho carne y se ha hecho persona en las calles de Venezuela. Y con esto nos vamos a despedir por el día de hoy. Como ustedes verán, somos adecos, porque eso es toda la fraseología adeca de discursos. En estas horas aciagas que vive la nación. Deberíamos recitar un poema de Andrés Eloy para despedir el programa del día de hoy. Madre, esta noche se nos muere un año. Hasta mañana. Yo quisiera traer, Daniel, antes de despedirnos, a Raúl Amundaray algún día para que declame Las Uvas del Tiempo, porque nadie ha declamado Las Uvas del Tiempo como Raúl Amundaray. ¿Dónde estará Raúl Amundaray? Raúl Amundaray te dice que no, trae a su invitador, que es Rafael Poleo, que lo invite igualito. Vamos a despedirnos por hoy. Gracias por estar allí. Será hasta mañana, nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos Calabozo y la tragedia de ser odiada por Bobes. Si algún drama pasional existió entre un hombre y una población en la Guerra de Independencia, fue el que existió entre José Tomás Bobes y el pueblo guariqueño de la Villa de Todos los Santos de Calabozo. Fue un drama de odio. En los inicios de su carrera, Bobes puso un negocio de pulpería en esa población. Eso lo convirtió en un próspero comerciante, pero la conservadora y pequeña sociedad de Calabozo nunca aceptó al asturiano de buen grado, sembrando quizás en él las semillas iniciales del resentimiento. Luego, cuando ocurren los sucesos de 1810, Bobes, que simpatiza con ellos, difunde en Calabozo noticias favorables a los intentos independentistas. Pero aquel pueblo que recelaba de él malinterpreta su actitud y lo pone preso por sospechoso de no se sabe qué. Caerá el Calabozo patriota en manos del realista Antoñanzas, en la oleada que, liderada por Monteverde, restaura el poder español. Antoñanzas, para engrosar sus fuerzas, libera a los presos y en esa bocanada viene José Tomás Bobes a incorporarse a las tropas del realista. Las vueltas de la guerra en ese año 13 llevan a que Bobes sea nombrado por Monteverde a principios de año comandante militar de la plaza de Calabozo y San Fernando. Pero la Villa de Todos los Santos le tiene un par de peripecias en reserva. Grupos de calaboceños lo intentarán matar en dos ocasiones. En la primera, la llamada Conjuración de Espino, un grupo de conjurados que se habían incorporado falsamente a las huestes con las que el realista trataba de someter a una población de aquel nombre, debía poner fin a su vida. Todavía Boves no es Boves, pero desde ese día lo será. Según nos sugiere Edgardo Mondolfi, es a partir de la Conjuración de Espino que emerge el jefe realista que pasará la historia por su crueldad y capacidad de exterminio. Los conjurados son inclementemente sacrificados y de ahí en adelante Boves no conocerá lo que es el perdón ni la compasión con el vencido. Pero todavía faltará otro capítulo. Al poco tiempo, otro grupo de adversarios intenta matarlo, solo para ser masacrados y para remachar en el ánimo de Boves su sed de venganza. Boves volverá a saber de Calabozo dos veces más. Los éxitos de Mariño por el oriente llevan a Monteverde a enviar a Boves a enfrentar al jefe patriota. Nuevas victorias de Mariño conducen al asturiano a la idea de volver a los llanos y apoderarse del centro. En su ausencia, Calabozo había vuelto a ser patriota y Boves le cobrará esa nueva infidelidad con la sangre de todos los que no huyeron a tiempo. Por último, Calabozo vuelve a caer en sus manos cuando tome venganza la derrota de Mosquiteros que le inflige Campo Elías, y luego de la cual Calabozo regresó, para su desgracia, a la causa patriota. Boves se paseará, contemplando cómo sus tropas la someten al pillaje y a la muerte por las calles de esa población, a la que, en palabras de Mondolfi, había llegado a ver como un microcosmos de traición. Será la última vez. Ya estamos a finales de 1813, a apenas un año de su muerte. La brevedad de su trayectoria de relámpago le impidió regresar a ese lugar. Calabozo nunca hizo las paces con Boves. Mantuvo un toma y daca con la personalidad más sanguinaria de la guerra emancipadora. Casi indefensa, lo pagó con sangre. A veces, en estas cosas, no es suficiente garantía llamarse también la Villa de Todos los Santos. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linzabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, Estadio Caracas Radio, lo mejor de este martes 20 de febrero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy, utilizando como argumento el acuerdo que firmó consigo mismo el gobierno venezolano en República Dominicana. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, presentó supuestas garantías electorales para las presidenciales convocadas de forma adelantada para el 22 de abril en nuestro país, una fecha que fue razón para que la oposición no lo suscribiera. No mencionó la presidenta del máximo ente comicial que su salida del cargo figuraba entre los puntos de negociación en Dominicana. En rueda de prensa, Lucena se ufanó los esfuerzos del Consejo Nacional Electoral para promover el voto de los venezolanos en el exterior, sin mencionar los requisitos absurdos que exigen hoy a los ciudadanos que todavía no han obtenido documentos legales en su lugar de destino. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿no será por estas razones que Elías Cagua confesó a la delegación de la Mesa de la Unidad en Dominicana que no removían a Lucena porque generaba abstención? Lo cierto es que el propio diputado Julio Borges le aclaró a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que con el gobierno no se llegó a ningún acuerdo. Por cierto, el Partido Primero Justicia se sumó a Voluntad Popular en la causa R entre las organizaciones de la oposición que no van a participar en los comicios. En respuesta, el constituyente Diosdado Cabello aseguró que promoverá la celebración de elecciones a la Asamblea Nacional conjuntamente con las presidenciales, desconociendo la voluntad de 14 millones de venezolanos, incluso la propia Constitución. Como es natural, lo vamos a comentar durante la tarde de hoy. Para el presidente del Parlamento, Omar Barbosa, el gobierno ha elegido el camino de la ilegitimidad. Dos datos. Padres de niños con insuficiencia renal exigieron tratamiento encadenados a las puertas del Hospital JM Los Ríos en Caracas. La vida de estos pequeñitos está en juego. Y en medio de gran escepticismo comenzó oficialmente la preventa del Petro, la moneda creada por el Ejecutivo venezolano para conseguir nuevas vías.